Queridos oyentes, estamos en el programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí en la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, y también se puede escuchar a través de www.fmpuntadelindio.com.ar, también a través de la aplicación para los celulares en Google Play. Ahí pueden bajar la aplicación de la radio en forma gratuita. Y también en el momento que ustedes prefieran, se puede escuchar accediendo a la página de internet www.archive.org. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy vamos a tener dos lecturas que espero que sean interesantes para cada uno de ustedes. En primer lugar, vamos a leer un artículo sobre China. Este programa no es un programa como el de John Telford, que analiza todo lo que sea las cuestiones internacionales, pero creo que no tenemos que perder de foco todo lo que tenga que ver con China, porque nosotros estamos muy endeudados con China, así que todo lo que piensa China nos va a afectar directa o indirectamente a nosotros como país. China no es una democracia, es una sociedad regida por las ideas comunistas. Y por lo tanto, está dirigida por una élite que maneja cada uno de los aspectos, no solamente de la industria, de la economía china, sino también de su población. Y vamos a ver cómo trata de manejar las democracias occidentales este ascenso de China en la economía mundial. Bueno, vamos a pasar a la lectura del artículo, que dice: hay resistencia al ascenso del gigante asiático. Las democracias occidentales oscilan entre la voluntad de ponerle un freno o resignarse a aceptar su poderío económico. China teme a una coalición amplia encabezada por Estados Unidos como la única fuerza que aún podría contenerla. No hace tanto, su ministro de Relaciones Extranjeras, Wang Yi, se burló del Quad, un grupo informal que une a Estados Unidos, Australia, la India y Japón, diciendo que no era más que espuma de mar. Luego de que Estados Unidos fue la sede de una cumbre de los líderes de la Quad, China ha dicho que el grupo es un esquema desestabilizador para crear una OTAN asiática. La administración Trump expandió el rol de los Cinco Ojos, un pacto de intercambio de inteligencia entre Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda. El grupo difundió una declaración en noviembre del 2020 respecto del aplastamiento de las libertades políticas en Hong Kong. Pero los Cinco Ojos debieron cuidarse de no ser pinchado y cegado, gruñó un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores China. Se está castigando a Australia y Canadá con sanciones comerciales y detenciones de sus ciudadanos para demostrarles el costo de ayudar a Estados Unidos en disputa con China. Bajo el presidente Joe Biden, el entusiasmo de Estados Unidos por la creación de coaliciones no ha hecho más que crecer. el secretario de Estado, Anthony Blinken, explicó al noticiero de la cadena CBC recientemente por qué Estados Unidos busca aliados para confrontar con el gobierno chino respecto de la represión interna y la agresión externa, así como su postura comercial adversativa. Somos mucho más efectivos y fuertes cuando reunimos a países de ideas similares e igualmente agraviados para decir a Pekín esto no puede ser y no será, dijo Blinken. En realidad, estas dos potencias rivales se obsesionan con algo que no es probable que suceda. Por empezar, los aliados de Estados Unidos tienen pocas ilusiones de que cualquier grupo de foráneos, aunque sea encabezado por Washington, pueda decirle a China lo que puede o no puede ser. Como advierte apesadumbrado un diplomático occidental en Pekín, países tales como Gran Bretaña, Francia y Alemania están cerca de aceptar la inevitabilidad del ascenso de China y, por tanto, no están alineados con Estados Unidos. Para otro, muchas democracias occidentales son facciosas y desconfiadas, especialmente luego de 4 años de la quema de puentes por Trump. Democracias europeas y asiáticas, por igual, dudan sumarse a Estados Unidos en cualquier cosa que se asemeje a un esfuerzo de Guerra Fría para contener la agresión china, especialmente si perjudica relaciones comerciales redituables. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este año que sería contraproducente para las potencias occidentales unirse contra China. La canciller alemana Angela Merkel también se ha expresado contra la construcción de bloques. En recientes llamadas telefónicas y de video con el presidente Xi Jinping y otros líderes chinos, no hay ningún registro de que haya hablado de las amplias sanciones impuestas por China a políticos e investigadores europeos en represalia por sanciones de la Unión Europea contra funcionarios acusados de represión contra los musulmanes de la región noroccidental de Xinjiang. Que hemos leído hace poco un artículo acerca de cómo China está castigando a empresas de vestimenta europeas y occidentales por no querer usar el algodón que se produce en Xinjiang bajo normas de opresión contra la minoría musulmana, que es la que produce ese tipo de algodón. Sigamos. En cambio, comunicaciones oficiales muestran a Merkel hablando de cooperación y alabando el proyecto de un pacto comercial acordado con China el año pasado. El Acuerdo General de Inversión, que ofrecerá más acceso al mercado chino para algunas firmas de la Unión Europea, notoriamente los fabricantes de automotrices alemanes, paradójicamente, el acuerdo puede estar condenado por las sanciones que Merkel quiere ignorar. Los castigados por China incluyen miembros del Parlamento Europeo, que deben aprobar el pacto. El comisionado comercial de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, dijo el 4 de marzo que los esfuerzos por concretar el pacto están suspendidos. La unidad de la Unión Europea se ve socavada aún más por miembros con vínculos de inversión estrechos con China, tales como Grecia. Uno de los miembros no oculta su admiración por la autocracia china, según denuncia un diplomático europeo en Pekín. La Unión Europea tiene su traidor en sus propias filas, Hungría, y tampoco hay consenso al interior de los 5 ojos. En las últimas semanas, el gobierno de Nueva Zelanda se declaró incómodo con la posibilidad de que el pacto de intercambio de inteligencia genere declaraciones geopolíticas. A China le encantan todas esas señales de desunión, alabando a las naciones europeas por buscar autonomía estratégica, frase de origen francés que significa no marchar en unión con Estados Unidos. Sin embargo, con su paranoia por la posibilidad de la creación de alianzas encabezada por Estados Unidos con el objeto de la contención, China corre el riesgo de perder una oportunidad que aparece en el mundo real. Al mismo tiempo que conceden que pasó el tiempo de tratar de cambiar a China, las democracias del mundo rico defensivamente están buscando proteger a sus economías y sus sociedades de China. Están creando nuevas leyes de control de inversiones, investigando si potencias extranjeras se están entrometiendo en su política interna y sus universidades, y escribiendo normas de procuraduría pública para impedir, vamos a dar vuelta a la página, el acceso de postulantes que generen preocupaciones en el terreno de la seguridad nacional. La Unión Europea está proponiendo nuevas limitaciones a firmas subsidiadas por el Estado que quieran competir en mercados europeos. Tales políticas no siempre nombran a China, pero es el blanco. Los ministros de Relaciones Extranjeras de los países del G7, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, se reunieron en Londres entre el 3 y 5 de mayo. Su comunicado de cierre condena los abusos chinos en Xinjiang, incluyendo la existencia de una red a gran escala de campos de reeducación política e informes de sistemas de trabajo forzados y esterilización forzada. Las soluciones ofrecidas son puramente defensivas y de ningún modo insinúan que el G7 busque cambiar las políticas chinas. El riesgo de importar bienes producidos con trabajos forzados tendrá que ser encarado con nuestros propios medios locales disponibles, dicen los ministros, elevando la conciencia y aconsejando a las empresas. Tales palabras no asustan a China. Confiada en el poder que ofrece su vasto mercado, espera que los gobiernos extranjeros se apresurarán a comprender que es inútil la resistencia a su ascenso. Si resistencia significa formar bloques para contener a China, entonces los aliados de Estados Unidos ya están de acuerdo. Pero esas mismas democracias también están canalizando una creciente desconfianza en su propia defensa que introducirá nuevas fricciones en las relaciones con China. Las fricciones son una forma de resistencia también. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Como les vuelvo a decir, no hay que perder de vista a China, que está ávida de apropiarse de todos los recursos naturales posibles, cosa que nuestro país está muy bien provista y políticamente indefensa. Así que bueno, vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar a Alfredo Ábalos. No sé si tendrá que ver con los hermanos Ábalos, físicamente no le veo ningún parecido y no tuve el tiempo para investigar un poquito más. Pero vamos a escucharlo interpretar la Zamba del Ángel, ¿qué les parece? Así que ahí viene. Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aire de sombras, por un viento en el alma, me daría en su sabia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida con las fuerzas del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia de la escuela a la casa tiempo allí soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Cuando la luna en su viaje me rompe las noches en un ángel de alcohol. Me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión, y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Muy bien, hemos escuchado a Alfredo Ábalos interpretando la Zamba del Ángel. ¿Le gustó? Muy linda voz, ¿no es cierto? Una cosa tranquila, armoniosa, muy linda. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Bobriñuc, y si se perdieron la primera parte de este programa, la pueden volver a escuchar el lunes a partir de las 13 horas, cuando se produce la repetición de este programa. Si no, en el momento que ustedes prefieren, inclusive el lunes a la noche, pueden escuchar el programa que se va a transmitir el día jueves a la mañana. ¿Dónde? Accediendo a la página de internet www.archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre del programa, Leyendo Oyendo, y pueden escuchar el programa de esta semana y también programas de semanas anteriores. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo. En el primero hemos leído algunas cosas que está haciendo los gobiernos occidentales para tratar de contener a China y su imparable, parece hasta ahora, ansias de control mundial. Muy bien, ahora vamos a leer un artículo de un ingeniero argentino que trabaja en la NASA y que está encargado de aterrizar las naves en Marte, cosa que en este último tiempo están las informaciones, porque bueno, Estados Unidos aterrizó una de sus rovers en Marte, también lo ha hecho China, y también se produjo el primer vuelo no tripulado de un helicóptero en el aire marciano. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a leer entonces el artículo del ingeniero argentino que trabaja en la NASA. Vamos a ello. Miguel San Martín trabaja en la agencia norteamericana desde hace 35 años. Perdón. Muy bien, vamos a leer el artículo. Cuando el hombre llegó a la Luna el 20 de julio de 1969, Miguel San Martín tenía 10 años. Estaba sentado frente al televisor en blanco y negro del comedor de su casa en el barrio porteño de Palermo, junto a sus padres y su hermana. El mismo lugar donde 2 años antes le había anunciado a su familia que iba a trabajar en la NASA. Era de noche en la Argentina y Miguel rogó que anduviera bien el enlace satelital. No como cuando despegó el Saturno V, el cohete usado para la misión Apolo 11, y él se perdió el lanzamiento porque falló la transmisión. Por suerte, esta vez salió todo bien y pudo sentir cómo se rompía por un ratito la brecha tecnológica que separaba ese teléfono con manivela que reposaba en un rincón del comedor de la hazaña espacial más grande de la historia. El verdadero clic, sin embargo, le llegó en 1976. Tenía 17 y cursaba en el Colegio Industrial Pío IX de Almagro. Leyendo la revista Mecánica Popular, se entusiasmó con la misión Viking de la NASA, que iba a ser la primera en aterrizar una nave en Marte. Cuando llegó el día del aterrizaje, estaba en Villa Regina, Río Negro, en la chacra de sus padres, a la que siempre volvían para las vacaciones. También fue un 20 de julio. Mientras con una mano cortaba los chorizos para el asado, con la otra sostenía la radio. Pero la transmisión terminó horas antes de que la nave tocara suelo marciano. Al otro día se levantó temprano y fue al pueblo a comprar el diario. Vio la foto del aterrizaje en la tapa y lo supo. Esta es la ingeniería que yo quiero hacer. El pasado 18 de febrero, el robot explorador Perseverance de la NASA aterrizó en Marte con éxito y filmó el primer video en alta definición de un amartizaje. Es el quinto rover que envía a la Agencia Espacial Estadounidense al planeta rojo. La misión se llama Mars 2020 y su tarea principal es tratar de responder la pregunta que tanto ha desvelado a hombres y mujeres de las ciencias y las artes. ¿Hubo vida en Marte? Otro objetivo es testear el terreno para preparar el primer viaje tripulado al planeta que la NASA estima que podría concretarse en el 2030. El argentino Miguel San Martín tuvo importantes roles en las misiones a Marte. Desde 1985 trabaja en el Jet Propulsion Laboratory en el centro de la NASA, el centro de la NASA dedicado a la exploración planetaria. Es ingeniero electrónico y se especializa en el área de guiado, navegación y control. El aterrizaje del Perseverance fue diferente porque no lo vivió desde el centro de control como en las otras, sino que lo siguió desde su casa en California junto a su mujer Susan. Ella fue quien filmó el video que luego una de sus hijas subió a TikTok y se viralizó. Allí puede verse a Miguel siguiendo atentamente los famosos 7 minutos de terror, esa etapa crítica donde la nave realiza una serie de maniobras complejas para pasar de 19.000 km por hora a posarse suavemente sobre la superficie marciana. Primero Miguel levanta los brazos en silencio, sin despegar la vista del monitor. Pero cuando ya no hay dudas de que el aterrizaje es un éxito, se para y con un enorme yes, libera las risas y lágrimas que expresan la concreción de tantos meses, años, décadas de trabajo. La ingeniería me apasiona desde que tengo uso de razón. Siempre me dio curiosidad entender cómo funcionan las cosas. Cuando era chico hacía muchas preguntas, era bastante hincha. Y a mi padre, que era ingeniero civil, me alimentaba la curiosidad regalándome juguetes para armar. Pero lo que más me gustaba era la electrónica. Me parecía una locura que una radio que no estaba enchufada a ningún lado pudiera recibir y transmitir señales, cuentas desde su casa en Pasadena. Cuando terminó el colegio, su papá le aconsejó que si quería trabajar en la NASA, fuera a estudiar a Estados Unidos. Así que armó las valijas y se fue. Lo primero que hizo fue estudiar inglés, porque le costaba mucho. Aplicó a la Universidad de Cornell en Nueva York, pero lo rebotaron. Lejos de frustrarse, agarró un mapa y se fijó cuál era la universidad que tenía más cerca. Resultó ser la de Syracuse, donde tuvo mejor suerte. Terminé siendo uno de los mejores de la clase. Sacaba A en todo, menos en inglés. Como me costaba el idioma, le preguntaba al profesor qué capítulos iba a dar en la próxima clase y me los leía antes, recuerda Miguel. El desarraigo no fue fácil. Perdón que se me chispoteó la página. Esta compu. A ver, vamos a bajar un cachito. Ahí está. El desarraigo no fue fácil. Extrañaba tanto las calles porteñas como la chacra patagónica. Pero perseveró y se graduó con honores. Luego hizo el máster en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, cuyo laboratorio de instrumentación había diseñado el sistema de guiado, navegación y control del Apolo 11. Los profesores eran los que habían llevado al hombre a la Luna. ¿Qué mejor que eso?, subraya Miguel. Por suerte, siempre puede ponerse mejor. Apenas se recibió, entró a trabajar en el JPL, el centro que había sido responsable de la misión Viking que tanto lo inspiró de chico. Susan nació en Brooklyn, Nueva York, y estudió abogacía en la Universidad de Syracuse. Fue primera generación de universitarios en su familia y tuvo que trabajar en varios lugares para costearse la carrera. Uno de sus trabajos fue como cajera de supermercado. Un día Susan reparó en un grupo de chicos que estaban en su fila y hablaban en español. Yo había estudiado español durante 7 años y aunque el acento era un desafío, entendí que estaban hablando de mí, en un buen sentido. La primera persona que noté fue Miguel porque yo soy muy alta y él es más alto que yo. También pensé que era lindo, relata. Cuando llegó el momento de pagar, él entregó su documento y ella aprovechó para tomar nota mental de sus datos. Ya sabía que era argentino, 10 meses más joven que ella y que estaba estudiando para ser ingeniero. En ese momento decidí que nos casaríamos, asegura Susan. Rápida la chica, ¿eh? Y determinada. Sigamos. Durante varios meses lo siguió viendo en el supermercado, pero no se animaba a hablarle. Una noche, mientras tomaba algo con una amiga en un bar de la universidad, vio entrar al grupo de argentinos del supermercado. Le dijo a su amiga, ¿ves ese tipo de allá? Me voy a casar con él. Ella no le creyó mucho, pero Susan estaba decidida. Mig y yo nos mirábamos, pero me estaba impacientando que él no venía a hablarme. Como estaba parado cerca del baño de mujeres, decidí ir para allá. Caminé lentamente para que él pudiera hablarme. No lo hizo. Yo era un poco tímida, pero al final respiré hondo y le dije, «Vos compraste mi supermercado». Él me dijo, «Lo sé», y desde entonces no nos separamos más. Miguel y Susan se casaron en la Argentina en 1984. Un día después del aniversario de la llegada del hombre a la luna. Hoy viven juntos y tienen 2 hijas, Samantha y Madeline. Somos sus mayores seguidoras y estamos orgullosas de él cada día, dice Susan. Siempre que puede, vuelven para Argentina, especialmente para las fiestas, aunque esta vez no pudieron viajar por el tema de la pandemia. Para extrañar un poco menos, Miguel, al igual que casi todos los argentinos que viven ahí, se armó su parrilla y disfruta mucho de hacer asados. Dice que se consigue buena carne. La primera misión que le asignaron a Miguel en el JPL fue la sonda espacial Magallanes, que iba a orbitar Venus y poseía un radar para penetrar la atmósfera densa del planeta. Fue un éxito, pero al ingeniero no le pareció tan entretenido como esperaba. Estaba todo demasiado compartimentado. El área de navegación donde él trabajaba estaba separada de la de guiado y control. Entonces él hacía su parte, que consistía en determinar la posición del vehículo y hacer correcciones a la trayectoria, documentaba todo y lo pasaba a otra sección. Al poco tiempo pidió un cambio a guiado y control. En esa área estaban terminando el diseño de Galileo, una nave que iba a orbitar Júpiter. Pero era como que había llegado tarde a la fiesta porque ya estaba todo hecho, cuenta Miguel. También trabajó en la misión de observación de la Tierra Topex Poseidón para el estudio de los océanos, donde se encargó de calibrar la antena del radar. Cuando despegó esa nave, hubo problemas en los instrumentos de orientación del vehículo. Me metí de chusma porque no era mi área. Descubrí un error en el software y pudieron solucionarlo. Después hubo otros problemas y le pregunté a mi colega, el que estaba encargado de eso, si podía darle una mano. Me puse a trabajar con él y finalmente logramos calibrar la nave. Ahí fue cuando sobresalí un poco, relata Miguel. Pero lo de meterme no lo hacía pensando en hacer carrera, sino porque me gustaba resolver problemas. Quería sentir al final del día que me había ganado el sueldo. Seguimos leyendo. La recorrida por el sistema solar continuó. Y su siguiente misión fue a Saturno, con la sonda Cassini. Su tarea fue desarrollar un algoritmo para determinar la orientación con respecto a las estrellas. Realizó innovaciones interesantes, pero todo seguía muy burocratizado. Uno desarrollaba el software, otro lo codificaba, otro lo probaba y otro lo volaba. A veces los grupos ni siquiera se conocían entre sí. Además, todo consistía en orbitar planetas, pero de aterrizar, nada. Hasta que una tarde de 1993 su jefe lo llama y le dice: Miguel, estamos empezando con la misión Pathfinder, que va a aterrizar en Marte. Pero te digo la verdad, tenemos muy poca plata y un equipo muy pequeño. Muchos piensan que no va a andar. ¿Te interesa? Me gustaría que seas el ingeniero en jefe del sistema de guiado y control. Sí, macanudo. ¿Pero pensás que lo puedo hacer? Claro que lo podés hacer. Le agradezco mucho a ese jefe porque yo pensaba que me faltaban como 10 años para llegar a un puesto así, dice hoy Miguel. Como había poco personal, hubo que reducir la burocracia. Los mismos ingenieros que desarrollaban el software eran los que luego lo codificaban, probaban y volaban. Todo se volvió más dinámico y Miguel, en su nuevo rol, demostró que tenía gran habilidad para comunicarse con otras áreas, una cualidad muy preciada a la hora de resolver problemas. Quizás es una característica muy argentina. Viste que siempre queremos ser expertos en todo, bromea. En 1997, la misión Pathfinder logró aterrizar el primer rover en Marte, el Sojourner. Luego vendrían los gemelos Opportunity, que en 2004 y 2019 aterrizaron, y el Spirit, del 2004 y 2011, que habían sido fabricados para 3 meses, pero duraron años. El Curiosity, del 2012, un vehículo del tamaño de un auto, que actualmente continúa enviando información. Y finalmente el Perseverance, de un diseño muy similar a su antecesor, pero con una tecnología bastante más avanzada. El ingeniero Fred Cerriccio, quien compartió 4 de esas 5 misiones con Miguel, afirma: es un genio. Tiene la capacidad de crear soluciones simples y elegantes para problemas técnicos extremadamente complejos. He aprendido mucho de él y estoy agradecido de poder trabajar juntos durante tanto tiempo. Incluso después de 20 años, sigo aprendiendo y divirtiéndome, atreviéndonos a cosas poderosas. Fred cita al final el lema del JPL y una frase que a los ingenieros de la NASA les gusta escribir en alguna parte de los rovers que envían al espacio. En el caso del Perseverance, el mensaje estaba codificado en el paracaídas, que seguramente si ustedes siguieron el tema por las redes sociales, fue muy comentado. El Perseverance es el vehículo más sofisticado puesto fuera de la Tierra. Gracias a las 23 cámaras que llevó con él, se pudo ver el aterrizaje casi como si estuviera dentro de la nave. El video comienza cuando a 12 kilómetros del suelo se abre el paracaídas. Luego se van desprendiendo las cápsulas que cubren el rover, mientras los radares hacen rápidos cálculos para orientar su descenso. A pocos metros del suelo, cuando el polvo rojo empieza a cubrir el vehículo, la grúa que lo venía sosteniendo lo suelta y se autopropulsa hacia arriba para estrellarse en otro lugar, mientras el rover se apoya suavemente en el suelo. Lejos de los marcianos de tez parda y ojos amarillos que imaginó Ray Bradbury, las formas de vida que esperan encontrar las y los científicos en esta misión son microbianas. Más precisamente, biofirmas o fósiles que indican que allí hubo vida. Claro que si descubren organismos vivos, superarían las expectativas. Por eso el lugar elegido para el amartizaje fue el cráter Jezero, donde las misiones anteriores hallaron indicios de que hace unos 3.500 millones de años hubo un lago. Otra incógnita que aún busca respuesta: ¿en qué suceso pudo haber causado que el planeta se secara? Aparte de las cámaras, el Perseverance posee 7 instrumentos científicos de última generación. Uno de ellos es el MOXIE, que tiene la interesante tarea de intentar producir oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, compuesta principalmente por dióxido de carbono. Su tarea será crucial para el objetivo de enviar una misión tripulada, ya que uno de los grandes problemas es garantizar el oxígeno necesario para los astronautas. Además, el rover posee un brazo mecánico con una especie de taladro en la punta que hará perforaciones en el suelo para extraer muestras. También está el helicóptero Ingenuity, un dron que buscará demostrar que es posible remontar vuelo en una atmósfera tan tenue como la de Marte. Toda la información recolectada será enviada por el rover a la NASA a lo largo de los próximos años. Además, en 2027, una misión irá a buscar las muestras de suelo marciano y las traerá a la Tierra para el 2031. Casi al mismo tiempo que el Perseverance, entraron en la órbita de Marte dos sondas, Al-Amal de Emiratos Árabes Unidos y la Tianwen-1 de China, que lleva un rover que aterrizará en mayo. Otra misión que estaba planeada para esta fecha, pero se pospuso por la pandemia, es ExoMars de la Agencia Espacial Europea y la agencia rusa Roscosmos, que enviará el rover Rosalind Franklin. La cercanía en las fechas tiene que ver con que la Tierra y Marte no siempre están a la misma distancia, y la ventana de lanzamiento se abre cada dos años. Pero sobre todo, con la histórica carrera espacial, donde muchos países buscan ser los primeros a embarcar, un nuevo hito geopolítica. Cualquier similitud con la actual carrera por las vacunas no es pura coincidencia. Juanis Busquets estudió en el mismo colegio industrial que Miguel y, al igual que él, siempre le interesó la cuestión espacial. De chico solía mandar cartas a la NASA y, para su sorpresa, le respondían con sobres llenos de información. Un día, Miguel fue a dar una charla al curso de Juani. Recuerdo muchísimo cuando vino a hablarnos sobre su trabajo en la misión Pathfinder. Lo que contaba me entusiasmó a tal punto que todo lo que quería hacer era trabajar en el sector aeroespacial, cuenta. Hoy estudia ingeniería informática, trabaja con satélites y su deseo es seguir involucrándose con más proyectos espaciales. Miguel siempre fue un héroe para nosotros, los fans del espacio. Él nos mostró con enorme humildad hasta dónde podés llegar si te lo propones. Y acá estamos, siguiendo sus consejos perdón, y sus pasos, afirma Juani. Creo que tuve suerte de estar siempre en el momento correcto, en el lugar correcto, dice Miguel, cuando piensa en la sucesión de eventos que lo llevaron a cumplir aquel sueño infantil de trabajar en la NASA. Incluso después de entrar al JPL, me costó años llegar a donde quería, pero llegué. Algo que les digo a los pibes cuando empiezan es que tienen que tener en claro cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. A mí me hubiera encantado ser jefe de proyecto, por ejemplo, pero no tengo pasta para eso. Lo mío es la electrónica, en particular la física detrás de la electrónica. Eso es lo que me divierte, reflexiona Miguel. Los motivos para Marte pueden ser muchos y diversos. Hay quienes quieren explorar el planeta para realizar investigaciones científicas. Otros desean ser los primeros en construir una colonia ahí. También habrá quienes simplemente buscan saciar esa curiosidad infantil que solo unos pocos tienen la capacidad de conservar tras los embates de la adultez. Para mí el motor principal es el conocimiento. Tratar de entender el mundo que nos rodea es razón suficiente para hacer estas misiones, dice Miguel. Pero en lo personal me entusiasma más diseñar naves que los descubrimientos que se hagan con ellas. Ahora estoy trabajando en una misión para aterrizar en Europa, una de las lunas de Júpiter. Y desde la ingeniería es igual de atractivo que aterrizar en Marte. Y para que no queden dudas cuál es su pasión, remata. Lo que me gusta es diseñar naves para aterrizar en otros mundos. Imagínate lo que va a ser la primera foto de esa luna donde todavía nadie fue. Es como abrir los ojos a un mundo nuevo. Muy bien, hasta ahí la lectura de este interesante artículo que nos permitió conocer a este compatriota nuestro que está trabajando hace muchos años en la NASA. De esa manera estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 215. Como siempre, lo vamos a hacer escuchando música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar la Obertura 1812 de Tchaikovsky, que se compuso para celebrar la victoria rusa sobre los ejércitos de Napoleón. Otro nombre que tiene esta obertura es Cañones y Campanas, que también se pueden escuchar durante la reproducción de esta obertura. Muy bien, vamos a escuchar lo que les parece. Y de esa manera nos despedimos del programa del día de hoy. Thank you.